Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, 3 horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color, tal y como merecéis. Vamos a tener la última tertulia de las 4C de esta temporada 2004-2005 y ya preparando la siguiente temporada, ¿eh? Vamos a estar ahí, como siempre, junto a vosotros, dando buenos programas. Bueno, pues en esta última tertulia, además de brindar por los buenos resultados obtenidos y por la alegría que nos ha caracterizado a lo largo de todo el año, pues tendremos a Jesús Callejo, a Carlos Canales y a Bruno Cardeñosa contándonos las últimas y más relevantes noticias de la actualidad mistérica. Y a fe que no faltan asuntos, caramba, todos los domingos hemos tenido pues entre 6 y 9 asuntos debatidos, analizados, vuestras preguntas, comentarios, muy interesante este año 2004-2005, muy muy alentadora la tertulia, y vamos a desearle desde aquí muchos años, y encima jalonada con este libro, Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ya 6ta edición, con 30.000 ejemplares en la calle, pues motivo para estar más que orgullosos. Bueno, pues esta noche vamos a tener muchos asuntos, pero todo ello gracias a un equipo que los ha elaborado, que ha preparado perfectamente la rosa de hoy. Ahí tenemos a Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, a Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Milagros López, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Y esta noche hemos de hablar, por ejemplo, de los desastres de Marte. Noticias pues muy intranquilizadoras, las que nos llegan desde el planeta rojo. Ya sabemos que aquello estuvo helado durante millones de años, no ha lugar a la vida, según dicen otros. Bueno, pues comentaremos lo de Marte, comentaremos también asuntos que nos llegan desde Japón. Dos curanderos han sido condenados a la cárcel por diferentes motivos, uno a 12 años, otro a 5, ya diremos por qué. También hablaremos de Albert Einstein en su centenario, el centenario de la teoría de la relatividad, y diremos que Albert Einstein estaba muy interesado en los fenómenos paranormales, tal y como se deduce de unas últimas cartas descubiertas estos días. Vamos a comentar ese asunto también, que la brujería va a ser autorizada en Australia. Bueno, pues un asunto también curioso. El famoso huracán, este huracán que ha devastado unos 3 kilómetros cuadrados en Siberia, y que muchos lugareños pensaban, cuando llegó ese huracán o ese ciclón, que llegaba a los extraterrestres por los signos evidentes que se veían en el cielo, y bueno, pues luego se demostró que era otra cosa. Pero qué curioso, nos lo trae Carlos Canales, ya veréis. Y también que se va a poder practicar submarinismo sin botellas de oxígeno, todo ello gracias a un método que un científico ha ideado y que parece muy, pues la verdad es que muy interesante. Lo vamos a contar en nuestra tertulia, todo esto y mucho más, por supuesto, y vuestras consultas, zona cero, rosa.vientos@ondacero.es, en la última tertulia 4C de esta temporada 2004-2005. También culminaremos el tributo que hemos venido rindiendo a nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso, tristemente desaparecido el 27 de marzo de este año. Nuestro gran colaborador, nuestro buen amigo Fernando Jiménez del Oso, pues claro que sí, vamos a terminar con una de las páginas más brillantes que nos ofreció en sus múltiples colaboraciones. Pues casi 200 colaboraciones tuvo con La Rosa de los Vientos Fernando Jiménez del Oso, pero ninguna como aquel arre de las brujas que él nos brindó. Y la verdad es que nos gustó tanto que lo vamos a utilizar como guinda a este pastel, a este homenaje que hemos dedicado a Fernando tras su desaparición fatídica. Tendremos también abundante información azul y verde, contaremos con vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo, y en Somos Europeos, pues ya adelanto que vamos a elegir Europeo del Día al ministro de Asuntos Exteriores británico, porque ha puesto un anuncio en la prensa solicitando candidatos para ser embajador en el Vaticano. Al parecer no encuentran al personaje ideal y han puesto un anuncio en la prensa, ya estos británicos son así, diciendo, se busca embajador para la Santa Sede. Así que nada, si os sentís capacitados para ser embajadores del Reino Unido en la Santa Sede, pues acudís a la llamada del ministro de Asuntos Exteriores. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Comenzamos tertulia. La verdad es que estoy viendo a Bruno Cardeñosa y

Internet. Así sencillo. Sí, sí, pero además este año, el anterior... Mira, estaba pensando con el Fawcett. Es decir, que Fawcett es uno de los personajes, no es el único, que está totalmente atrapado por lo que llamamos el síndrome Berger-Colosimo. Es que los que citaban Berger o Colosimo, es imposible ya, actualmente, intentar volver a la racionalidad cualquier investigación. Entonces, cada tema que tocaron, o alguno de los dos, es imposible. Aunque se haya resuelto hace 20 o 30 años, da absolutamente igual. Porque como Internet, como dice Jesús, es atemporal, es decir, está todo colocado ahí, sin saber muy bien de cuándo es la fecha, puedes haber resuelto un caso como el Fawcett hace 20 años y da absolutamente igual. Se irán diciéndolo una y otra vez. Siguen encontrando cráneos, como estas últimas expediciones, y siempre dicen que ese cráneo correspondía al coronel Fawcett, ¿no? Igual. Pero que en el fondo son variantes sobre el mismo tema, ¿no? Y es algo que, como dice Carlos, es verdad que todo procede pues, de los viejos clásicos, ¿no? De la rebelión de los brujos y compañía, donde siempre se hacía mención de este tipo de expediciones, y es verdad que ha habido posteriores, y algunas, pues, desmitifica totalmente lo que ya se sabía, y en otros casos aportan datos. Yo creo que una de las cosas buenas que puede tener la tortuga es siempre estar un poco actualizados y dar el último dato. Pero bueno, tengo el dato este de cuando hicimos el monográfico a Zona Cero, fue un martes, como siempre. Bueno, pues esa misma semana, el domingo, ya teníamos dos preguntas sobre Aleister Crowley. ¿Cuándo vais a hablar sobre Aleister Crowley? Es que Aleister Crowley y toda la Golden Dawn en general tiene tal cantidad de páginas en internet y comentarios. Sí, además, Aleister Crowley, que era un propagandista de sí mismo tan brillante, es decir, se había construido una leyenda sobre sí mismo tan curiosa que, bueno, le llamaban el hombre más perverso del mundo, y además tenía esas siglas del 666, o sea que él jugaba además con esa especie de perversidad, ¿no? Terminamos aquí la última tertulia de la temporada, preparando ya la siguiente con mucha ilusión. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Aún te escucharemos esta semana con los expedientes del misterio. Ahí estaremos. Y te deseo lo mejor para el mes de agosto, que vas a hacer disfrutar enormemente a nuestra audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, lo vamos a intentar. Ahí está Bruno Cardeñosa, claro que sí, todo un campeón. Gracias, Carlos Canales, un buen verano para ti. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Un abrazo. Ya nos despediremos el martes, convenientemente. Sí, sí, sí. Muy bien. Llega nuestra información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay información azul y verde. Tenemos el aquelarre de Fernando Jiménez del Oso. Atención, grabadoras, ponerlas ya a funcionar. Y mucha información, el correo electrónico, la gente sin escrúpulos, los europeos. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias te seguiremos acompañando, si tú lo deseas, en esta tu querida Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un minuto os comentamos las declaraciones de Greenpeace, de la organización ecologista, a propósito de este annus horribilis que estamos sufriendo, motivado por los incendios. Y también hablaremos de una esperanza en la lucha contra el cáncer, y esa reside en el corazón de una fruta tan querida como es la piña. Ni los más viejos del lugar recuerdan un año tan terrible como este. Greenpeace nos declara, nos manifiesta alguna cosa sobre este annus horribilis en torno a los incendios. Para Greenpeace este sería el peor año en materia de incendios forestales de la última década. A día de hoy ya se han producido en España 10 grandes incendios, es decir, mayores de 500 hectáreas, lo que no ocurría desde 1995 y todavía estamos en mitad de la temporada de mayor riesgo. La superficie quemada supera ya las 60.000 hectáreas y continúa aumentando, a lo que hay que sumar el fallecimiento de 11 personas en el reciente fuego de Guadalajara. La organización ecologista demanda una mayor atención al sector forestal, teniendo en cuenta los nuevos usos del bosque. Por tanto, sería necesario acometer políticas de prevención de los fuegos, fomentar la investigación y la lucha contra la impunidad y preparar a los bosques para los cambios producidos por el calentamiento del planeta. Greenpeace nos advierte que estamos en un círculo vicioso. Hace más calor, hay menos humedad y, por tanto, hay mayor riesgo de incendios. Como consecuencia de dichos incendios, aumentan las emisiones de CO2, lo que hace que el proceso se vuelva a repetir. Y así, la crisis forestal que están sufriendo nuestros ecosistemas aumenta el efecto destructor de los incendios. La velocidad en su expansión está relacionada con condiciones extremas de sequedad, viento y altas temperaturas, que serán cada vez más frecuentes, intensos y extensos. Bueno, pues aquí lo que hace falta es valentía para afrontar la contratación de más de 100.000 personas. Serían necesarias para tener los bosques en condiciones. Este es realmente el problema que hay que asumir, hay que destinar fondos, hay que destinar dinero, si realmente consideramos que la preservación de nuestra naturaleza es factor importante y fundamental a tener en cuenta. Así que si la organización Greenpeace dice esto, yo creo que tiene mucha razón, y sobre todo hay que lanzar un llamamiento al gobierno de la nación y a los diferentes gobiernos autonómicos para que realmente encaren el problema del fuego y el problema de la conservación de nuestros bosques. Hay que tener dotaciones permanentes, hay que tener gente contratada todo el año para limpiar esos bosques y prepararlos cara a este inminente no, ya lo tenemos aquí, este cambio climático. Cada vez vamos a tener más calor, más sequedad, y los bosques pueden ser una pira en el futuro. Así que ojalá que decidan que esto de la naturaleza es asunto prioritario para el país y en consecuencia se destinen los fondos necesarios. Pero lo digo, hay que contratar gente todo el año, no solamente cuadrillas en verano, con chavales que tienen muy buena intención pero escasísima preparación y que saben poco sobre cómo afrontar un fuego. Hay que tener auténticos profesionales todo el año limpiando bosques, preparándolos, creando cortafuegos, haciendo lo necesario para que esto no siga ardiendo. Y he aquí la piña. Un estudio desarrollado por especialistas australianos revela que dos moléculas aisladas de un extracto de células de piña podrían brindar una nueva ayuda en la lucha contra el cáncer. Una de las moléculas, llamada CCS, bloquearía una proteína que se encuentra en el 30% de todos los tipos de cáncer. La otra, denominada CCZ, estimula el sistema inmunológico humano, ayuda a identificar las células cancerígenas para luego matarlas. Esta sería la primera vez que se descubre que ambas moléculas tienen un efecto sobre el sistema inmunológico, ya que hasta ahora se utilizaban en diferentes procesos como ablandar carnes, aclarar el color de las cervezas y colorear cueros. Aunque es muy temprano para asegurar si estos resultados pueden tener efectos positivos sobre los pacientes, hay que recordar que el origen de muchos medicamentos para combatir tanto el cáncer como cualquier otra enfermedad se encuentran en la naturaleza. Bueno, pues en el corazón de la piña están las dos moléculas, allí estaban las pobres siendo utilizadas para otras cuestiones. Exactamente, sin decir nada. Claro, y nosotros solamente abriendo el bote de piña en Navidad. Sí. Y resulta que ni siquiera eso es útil porque es justo lo que le quitan del centro donde están las moléculas. Es justo lo que perdemos. Es lo que perdemos. Así que venga, todos a la ingesta de piña, que además es muy sano. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para don Fernando Jiménez del Oso, gran amigo de La Rosa de los Vientos, cada madrugada de domingo, porque siempre son días difíciles estos del fin de semana, pero cada madrugada de domingo viene para ilustrarnos sobre sus viajes, sus peripecias, sus intuiciones, sus inquietudes, por las cosas de Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Te estaba escuchando y estaba pensando, la verdad es que esto se ha convertido en una especie de confesionario, ¿no? Digo aquí cosas que no suelo decir. Estás contando tus viajes exteriores e interiores. E interiores, sí. E interiores, ¿eh? Habíamos prometido a nuestros oyentes contar tu aquelarre favorito. Porque... No, es invitarles a un aquelarre, nos vamos. Pero no seas hereje, Fernando. Ya veas lo divertido que son los aquelarres. Pero claro, aquí has traído el ungüento amarillo. He traído, sí, obviamente el ungüento, y ahora te lo daré y nos iremos. Y nos iremos volando. Sí, pues estas son horas. Bueno, ya es un poco tarde, pero con tal de que antes... de que lleguemos antes de que cante el gallo, pues... Entonces, estamos en casa. Estamos en nuestra camita, o esperando, sí, tranquilos. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Llega nuestra mentora, o nuestro mentor, que es un brujo viejo, sí, que, bueno, ya estamos comprometidos con él. Él ya nos ha convencido y para que, bueno, pues vayamos a la aquelarre y hagamos el reniego. Que reneguemos de todo lo que tiene que ver con la fe cristiana y demás. Entonces, si estamos dormidos no hay problema, pues llega nuestro mentor, nuestra bruja iniciadora, nos despierta y nos unta con un agua verdinegra y hedionda. Esa es la descripción. Empezamos bien. Que suele aparecer. Que nos unta pues en la zona donde la piel es más sensible, donde es más fina, donde hay una vascularización más intensa, como son pues, no sé, las ingles, las axilas, las corvas, zonas donde la piel es fina y se absorbe muy rápidamente ese ungüento, esa sustancia verdinegra y hedionda, que en realidad era el ungüento de las brujas. ¿Una sustancia alucinógena, Fernando? Pues mira, así que yo tengo aquí un par de fórmulas, por si quieren, a ver, nuestros

A nadie le gusta perder un colaborador y menos un amigo de muchísimos años como era Fernando. La verdad es que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional, pero ahí le tendremos siempre. Cada día lo hace mejor Fernando Jiménez del Oso, y sus chicos en la revista Enigmas pues han sabido tomar el testigo y están siendo dignos herederos, están a la altura de su maestro. Fernando, allá donde estés, más allá de donde estés, un abrazo, un beso muy tierno de toda la Rosa de los Vientos. Y vamos a nuestras noticias azul y verde. Vamos a averiguar cosas sobre nuestros ancestros. Hace 1.400.000 años ocurrían cosas en la península ibérica. Sí, 1,4 millones de años. Ese es el tiempo que tienen los restos más antiguos de presencia humana en la península ibérica. Gracias a los huesos de micromamíferos, ratones, topos, ratas, que por aquel entonces se encontraban en Atapuerca, los científicos que trabajan en este yacimiento de la provincia de Burgos han podido fechar las piezas de piedra que se encontraron en el nivel 9 de la sima del Elefante. Este hallazgo supone un adelanto de 400.000 años respecto a lo que se venía considerando como las pruebas más antiguas de presencia humana en la península ibérica hasta ese momento. El principal sospechoso de haber fabricado estas herramientas es el Homo georgicus, que vivió en Mansi, Georgia, hace unos 1,8 millones de años. Situado en la escala evolutiva en algún punto intermedio entre el Homo habilis y el Homo erectus, este presunto fabricante de herramientas vendría a demostrar que los primeros homínidos que salieron de África no solo se fueron hacia el occidente asiático, sino que también se dirigieron a Europa occidental. En palabras del paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y codirector de las excavaciones, José María Bermúdez de Castro. Es muy probable que todavía tengamos otros muchos descubrimientos de este tipo, ya que aún quedan entre 4 y 5 metros de sedimento por debajo del nivel 9 en la sima del Elefante. Otros restos encontrados han llevado a los investigadores a pensar en la existencia de un campamento de Homo antecesor viviendo allí hace unos 800.000 años. Los huesos encontrados inducen a creer en que otra tribu de Homo antecesor ganó dicho territorio y se comió a los vencidos. Uh-huh. Yo recuerdo una entrevista efectuada a Bermúdez de Castro aquí en La Rosa de los Vientos, y nos decía muy muy optimista, puede ser que lleguemos a grandes sorpresas en esta cima, y ya lo vemos, 1.400.000 años, puede ser que lleguemos a los 2 millones. Caramba, qué bien lo de Atapuerca. Extrañan muertes acontecidas en China. Una rara enfermedad se ha adueñado de una aldea de campesinos. Así es, 17 campesinos han muerto y hasta 41 están ingresados en el sur de China a causa de una enfermedad hasta ahora desconocida que tendría que ver con los animales de granja. Durante las últimas 4 semanas, 58 personas de regiones de la provincia suroccidental del país han sido hospitalizadas. Los síntomas son altas temperaturas, fatiga, náuseas, vómitos y moratones en la piel, que en los casos más graves inducen un estado de coma irreversible. 12 de los 41 ingresados actualmente están en estado grave, 27 estables y solo 2 se han recuperado. Aún no se conoce el motivo de estos síntomas. La enfermedad que los provoca sigue siendo una incógnita para los médicos. Lo único que se sabe es que todas las víctimas habían sacrificado recientemente animales enfermos, ovejas o cerdos. Eso sí, los expertos aseguran que la responsable de las muertes es una infección bacterial directamente relacionada con los animales, ya que las víctimas no se conocían ni habían tenido ningún contacto. Dicen además que la enfermedad no se está diseminando entre seres humanos y no hay señales obvias de epidemia. Bueno, pues miramos con preocupación todo lo que acontece en la lejana China, a ver qué ocurre. 17 fallecidos ya en una extraña enfermedad todavía no detectada. Las reminiscencias de la gripe aviar siguen ahí flotando, siguen ahí latentes, así que ojalá que esto sea simplemente un hecho aislado y que no se propague como epidemia. Y si queremos ser longevos, debemos ahondar en el intestino del gusano. Pues efectivamente, porque se ha descubierto genes de la longevidad en los gusanos. Este estudio se ha llevado a cabo en Estados Unidos y ha sido publicado en la revista científica PLOS Genetics. El estudio lo que muestra es cómo los científicos han hallado 23 genes que están vinculados directamente con la longevidad, en el tipo específico de gusano denominado Caenorhabditis elegans. Este es un gusano nematodo, que significa que es microscópico, hermafrodita y de un milímetro de longitud. Posee 959 células en total, de las que 300 son neuronas. A este gusano se le conoce en la comunidad científica por ser el primer organismo multicelular en el que fue secuenciado su genoma con 97 millones de bases, sirviendo como su organismo modelo para los estudios de genética. La investigación en la Universidad de California dice que cada uno de los 23 genes que han sido descubiertos influye de diversas maneras, ya sea para reducir o aumentar la longevidad del organismo. Es decir, que se hicieron pruebas donde la longevidad del gusano aumentó cuando se inhibió la influencia de un gen específico, y también se hicieron pruebas donde con la misma operación sobre otro gen se redujo la longevidad en un 20%. Además, la investigación también ha descubierto que los mismos genes afectan a una gran variedad de actividades fisiológicas, como las señales de la insulina, el metabolismo o la regulación dietética. Bueno, pues nada, a ver si detectan esos genes en nuestro organismo, esas células longevas, y pueden provocar que vivamos. ¿Tú te imaginas a Luis viviendo 300 años? Perfectamente. Eres un hedonista. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@10.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues tenemos a Francisco Miguel, que es de Granada, pero vive en Nueva Zelanda, y te descubrió con tu libro de los romanos, La aventura de los romanos, ya que te vio por la televisión. Imagino que en el canal internacional. El caso es que le pareció muy interesante y se lo compró. Y bueno, lo que te quiere comentar es que el cumpleaños de la reina, Isabel, se celebra en Australia el segundo lunes de junio, pero en Nueva Zelanda es el primero. Ah, pues muy bien. Y además, cuando sea el primer lunes de junio, pensaremos todos en Nueva Zelanda. Sí, son cosas curiosas, ya sabes que la reina siempre va cambiando por eso de que haga buen tiempo, que pueda salir la gente a la calle y todas esas cosas. No seré yo quien la critique, porque pues ya sabéis cuál es mi demanda. Claro, pero diré que su graciosa está muy díscola con este asunto de celebrar los cumpleaños, ¿eh? Ella ha dicho que tiene que ser en junio, pues bueno, pues yo lo acepto, claro. ¿Sabes? O sea, es que Martín es como... No, hay que llevarle la contraria. ¿Tú cuándo cumples los años? ¿En octubre? En octubre. ¿Ves? Pues dice, pues no, lo quiero celebrar en diciembre. Claro, porque hace más frío. ¿Quién te va a contradecir? Pues todos mis compañeros, porque no van a poder venir, porque estarán de vacaciones. Pues entonces hay que celebrarlo. Eso. Ahí. Eso es lo que dijo la reina. Se van de vacaciones. La reina los cumple... Hay que celebrarlo antes. Los cumple en abril y dijo, bueno, si es que siempre que celebro el cumpleaños me llueve. También. Claro, pues te vamos a hacerlo en junio y que la Commonwealth adopte medidas. Aquí en España muchísima gente cumple en agosto, pues o lo hace antes o lo hace después. Efectivamente. Eso le pasaba a Napoleón Bonaparte, que cumplía años en agosto, el 15 de agosto, y dijo, mira, yo no vuelvo a cumplir años más en agosto. Así que cambió el calendario. ¿Y los que lo cumplen el 29? ¿Cada 4 años? ¿O el 29 de febrero? No, de febrero, claro. Pues sí, eso es cada 4 años. Pues fíjate. Mira, es una buena solución. Supongo que eso también lo pensaba. ¿Cumple cada 4 años? Napoleón Bonaparte. Sí, incluso había una asociación que se reunían. Sí, cada 4 años además. Pues nada. El recuento de bajas. Sí. Felicidades para todos. Bien. Bueno, César nos ha escrito para hablarnos de la orquesta de su pueblo. Hombre, nombres curiosos de orquesta. Exactamente. Dice que había una orquesta que tocaba todos los años en las fiestas colombinas en Huelva y que se llama Gino Font y la Orquesta Europa. Gino Font y la Orquesta Europa. Un gran nombre, ¿eh? Hombre. Dice que su hermana y él, en su niñez, se reían mucho con el nombre de la orquesta y la calidad de los arreglos. Dice que solo tocaban en aquellas fiestas. Y luego además nos dice, ¿veis lógico que unas fiestas conmemorando la salida de Colón hacia América estén dedicadas al rocío? Antes, cada año, estaban dedicadas a algún país sudamericano. Pero después de un tiempo, pues decidieron dedicarse solo al rocío. Yo en esto de la celebración de las fiestas populares, yo no entro. O sea, si en Huelva quieren dedicar las fiestas colombinas al rocío, me parece muy bien. O sea, esta es la decisión popular y supongo que estarán todos muy contentos, así que yo no, ahí no intervengo. ¿Y en Ida? ¿En Huelva y en Ida? Uy. Ese ha sido gran muy parada. Malo. Yo te devuelvo al lugar de donde viniste, ¿eh? Sí. Yo te devuelvo No hay reembolso, ¿eh? No, se ha pasado el tiempo. Mira que me dijeron... La garantía te lo damos a prueba. Inspirado. Si no te gusta, lo devuelves. En fin. Vamos con el correo de Ángel, que coincide con Roberto. Gracias mil por invitar al maestro Sombrita. Y Ángel además dice, como ves, me siento parte de la Rosa de los Vientos, pues ya son muchos años los que vengo escuchando el que para mí es el mejor y más completo programa de la radio, Apañola y Olé. Recuerda ya por el año 97 o 98 cuando la Rosa se emitía por las tardes, creo que solo los fines de semana. Había un colaborador que era un chapuzas, típica de Spanish. Fue uno de los humoristas del programa con el que más pude reírme. Sus desternillantes inventos para arreglar las cosas eran totales. Gracias por hacernos disfrutar de lo lindo, de la ciencia, de la historia, de los misterios, viajes, naturaleza, humor y mantenernos despiertos hasta cuando no deberíamos, que hay que estar despejados por la mañana para ir a trabajar. Pues muchas gracias, amigo, por esa fidelidad a lo largo de los años. Efectivamente, en el año 97 cambiamos turno de noche por la Rosa de los Vientos. y teníamos esa emisión los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, y no fue mal. La verdad es que el sábado por la tarde se situó líder de su franja y los domingos segundos con medio millón de oyentes. O sea que sí, sí, fue una experiencia muy muy agradable para La Rosa de los Vientos. 2 años estuvimos en esa situación y la verdad es que nos acordamos siempre con cariño. Pues nada, ahí vamos acumulando experiencias, años, y ya son 15 años en antena, diferentes formatos, diferentes ubicaciones, pero lo importante es que seguimos ahí juntos y que seguimos fomentando la amistad y la complicidad con miles y miles de amigos. Ana Margarita nos manda un correo un poco duro. Dice, no podía dejar que terminara esta semana sin que le escribiera este correo como muestra de mi total reprobación en cuanto al tema tratado en su programa Azul y Verde el lunes pasado respecto al anuncio del presidente de Venezuela de lanzar un satélite al espacio. En mi calidad de radio oyente, dice, de su programa y haciendo uso de mi derecho de ciudadana, siento la necesidad de manifestarle mi malestar por la forma como fue tratada la información. Primero, la burla de la que fue objeto Chávez a secas, como ustedes le llamaron. Debo recordarle que es el presidente democráticamente electo de la República de Venezuela, una nación soberana. No nos subestime, dice, señor Cebrián, no somos tan subdesarrollados ni tan tercermundistas como a ustedes les gusta creer. Dice también, considero que cada gobernante merece respeto por el mínimo hecho de su investidura como presidente de su país. Que el presidente Hugo Chávez caiga bien o no, que gusten sus formas a unos y a otros no, cada quien es libre en sus gustos políticos, pero de ahí a tomar como base lo del satélite para tomarlo como blanco de burlas, déjeme decirle que no puedo aceptarlo, y menos tratándose de un programa de radio con tanta audiencia. Bueno, pues aceptamos, por supuesto, esto que usted nos comenta, pero nosotros no teníamos ánimo de burlarnos de un presidente democrático, o eso, Hugo Chávez. Lo que sí nos llamó la atención, yo creo que es lo único que comentamos así con cierta sorna, fue, pues eso, lo que comentamos siempre, lo del programa A lo Presidente, ¿no? Que a mí me parece pues una cachondada de Hugo Chávez. Es que no, o sea, yo no puedo comulgar, o sea, respeto por supuesto que haya sido elegido democráticamente, pero son personajes que a mí me producen mucha risa. Es como pues Fidel Castro, como George Bush. O sea, es gente que a mí no me termina de convencer. Pero en cuanto a lo del satélite, nada que decir. Incluso aquí lo defendimos y lo valoramos y les dimos la enhorabuena a los venezolanos, claro que sí. Saludamos a los más de 8.000 que viven en nuestro país y que estuvimos comentando incluso que Venezuela va a poner en marcha este satélite con apoyo de la tecnología china. Pero claro, nosotros siempre esto lo hablamos desde el máximo respeto a los países. Cuando hablamos de George Bush no estamos hablando de los norteamericanos, hablamos de George Bush. Cuando hablamos de Chávez, hablamos de Chávez. Cuando hablamos de Castro, hablamos de Castro. Cuando hablamos de Zapatero, pues de Zapatero. Pero eso no significa que estemos atentando o estemos minusvalorando a los ciudadanos de aquellos países. Venezuela nos merece tanto respeto como Liechtenstein, como la propia España. Así que no lo malinterprete, querida amiga. Y desde aquí, si se ha sentido ofendida, yo le pido disculpas. Bueno, pues un oyente nos comenta, quiero plantear una queja sobre el despilfarro de agua en Madrid por parte del servicio de limpieza. Soy un vecino de la zona de Moncloa y en mi barrio los señores barrenderos riegan las calles con agua de las bocas de riego de las aceras o jardines. Esto es fácilmente comprobable, basta con pasarse por la calle Pintor Rosales o por el paseo de Moret cualquier noche y verificar lo que digo. De igual manera que me sentí orgulloso de ser madrileño para la candidatura de 2012, me siento apenado y triste de serlo con respecto al uso que el ayuntamiento da al agua en Madrid. Si debemos ahorrar agua, según ustedes, por favor, prediquen con el ejemplo. Bueno, pues aquí está el comentario de este vecino madrileño hacia sus gobernantes. Yo la verdad es que no sé de dónde viene el agua que surte a estas calles. La verdad es que no sé si es agua reciclada o es agua potable. Yo la verdad es que no lo sé. En ocasiones en los camiones aparece el letrero agua no potable. Agua no potable. Los que riegan la... Sí, de una manera para refrescar también la acera, ¿no? Sí. Por la noche. Yo... Pero bueno. Lo ignoro, pero bueno, ahí queda hecha la denuncia de este ciudadano. Pues Carlos de Sabadell tiene 17 años y quería comentar, ya que el otro día estuvisteis hablando de los ruidos de los coches y de las motos por las noches, que a mí, o a él, cada 5 minutos hay alguno que pasa y le corta un trocito del programa. Le da muchísima rabia y dice que al final acaba asándose de calor con la ventana cerrada para poder oír perfectamente el programa. Y además es que, ¿qué caras ponen, verdad? Van haciendo así como entornando los ojillos, ¿verdad? Como diciendo, qué bien, voy por lo menos a 40 por hora en mi Vespino con el tubo de escape roto. Y cuanto más acelero... Sí, sí, más calentito me pongo. O sea, es... Llega el fin de semana y dice, papá, voy a dar una vuelta con la amoto. Bueno, pues vamos a crear la asociación Antimotos Fin de Semana Madrugada. Bien. Okay. ¿Tú te apuntas, Mila? Hombre, por supuesto. Muy bien. ¿Tú te apuntas, Macarena? Sí, sí, sí. ¿Tú te apuntas, José Ignacio? Sí, sí, sí, con todas las motos ruidosas. Sí, siempre. Vamos. A muerte. A muerte, efectivamente. ¿Ahorcamiento, gas letal? A muerte con la moto, no con el... Ah, con la moto. El otro día... Habría que estudiarlo. El otro día estaba escuchando a los tres que hay en mi zona, porque son tres, son tres que están pasando... Empiezan a las 2 de la tarde. Y termina sobre las 5 de la mañana. Pues yo creo que es el mismo ruido, yo creo que es el mismo siempre. Y pues estaba yo pensando, digo, pero ¿y si pusiéramos una cuerda aquí de ay, una... ¡Ay, pobre! Unas chinchetas, como mucho. Yo en una ocasión hice lo de la cuerda, porque quería entrar como Indurain. Es una cuerda. Pero la até bien atada. Pero y te tiró. Y me caí de espalda de la Martín, que tenías 3 añitos. No, ya incluso con 18. Fue no. Bueno, otro día, realmente. Fue el otro día, sí. El otro día en Moratón ese que tenías. Sí, sí. La cuerda, la ahí, ahí. Lo de la cuerda. La conciencia y sí. Sí, bueno, pues vamos a buscar algún tipo de solución, sí. Pues tenemos a Carlos, que dice que es de la vieja guardia y que ha abandonado el tantán para comunicarse con esta endiablada máquina que es el ordenador. El caso es que no sabe cómo hacer para entrar en los chats e intercambiar opiniones con los demás oyentes y quiere que nosotros le ayudemos. Bueno, pero nosotros no tenemos ningún chat, no somos... ¿Cómo se llama eso, Martín? ¿Administradores? No, eso es iniciativa privada. Es iniciativa privada. Esos son los amigos, tienen sus páginas web relacionadas con el programa. Entonces, yo no sé, entrar en rosavientos.tk o en rosavientos.com, ¿ahí hay chat? Sí, tienen la zona de foros y luego chat también en el IRC. O sea, que registrándose es fácil, ¿no? Sí, incluso si no hace falta registrarse. Ah, no hace falta registrarse. Para entrar en el chat, no. Bueno, pues entonces... Te asignan un número aleatorio. Y ya está. Bueno, pues entra en rosavientos.tk o .com o en cualquier página del programa, seguro que hay un chat, y ahí estarás muy bien y muy a gustito. Óscar te quiere trasladar su más sincera felicitación por un trabajo realmente de calidad. Se refiere a Enigma, que lo compró hace bien poquito, en Lagún, en una librería de San Sebastián, cuyo dueño era Ramón Recalde, al que ETA disparó impunemente en la cara y dejó el maxilar dañado. Y dice que le ha sorprendido gratamente saber que Jesús Callejo es licenciado en Derecho y Carlos Canales, también compañero letrado, pues que era información que desconocía. Y dice que le gustaría que Carlos supiese que si recibe la publicidad, publicación Abogacía Española, pues que puede leer artículos escritos por Óscar. Bueno, pues lo trasladaremos a Carlos Canales con mucho gusto y me alegra saber que te ha gustado nuestro libro y además que lo has comprado en un sitio insigne, en un sitio digno de aplauso, un sitio donde se ha defendido la libertad a capa y espada. Así que miel sobre hojuelas. Un abrazo tremendo para ti, amigo. Juan Cruz tiene una sugerencia acerca del archiconocido Jack the Ripper. Hombre, Juan Cruz. Juan Cruz nos escribe, sí, el propio Juan Cruz. Johnny firma a los amigos. Ah, bueno, entonces no será Juan Cruz. No, el poeta. He leído un libro que se supone es un manuscrito escrito por el propio Jack, nos comenta Juan. Dice, según el libro en cuestión, todo indicaba que el manuscrito era auténtico. El papel, la tinta, los datos que solo conocía el asesino y Scotland Yard, la caligrafía analizada por los grafólogos y psiquiatras, etcétera. Lo único que parecía realmente novedoso o novelesco era la forma de aparecer el libro. Alguien lo encontró emparedado en una pared. Se lo entregó a un amigo en una noche lluviosa y de tormenta y después murió de un infarto. Si no recuerda mal, dice Juan. ¿Conocéis el libro? ¿Qué opinión os merece? ¿Por qué no dedicáis un pasaje de la historia al Destripador? O quizá un versus entre él mismo y Charles Warren, detective de Scotland Yard, que investigó el caso. Bueno, pues yo sí conozco el libro y me parece más falso que El alma de Judas. A mí es un libro que no me convence. Esto ocurre como cuando falleció Howard Phillips Lovecraft, que al poco de su fallecimiento en 1937, pues surgieron muchísimos libros con un título, Necronomicon. Y el Necronomicon, como ya sabéis, hemos comentado aquí mil veces hasta la saciedad, es un libro falso, fruto de la invención, de la imaginación de Lovecraft. Bueno, pues con este libro sobre Jack el Destripador, una supuesta autobiografía, pues a mí me ocurre lo mismo. Pienso que es falso, que no tiene mucho que ver con la realidad. Eso sí, pues se presta mucho a la sugerencia, invita a pensar que esto está muy bien elaborado, que hay detalles que solo puede conocer el asesino, pero si ahondas en el texto, si interpretas o comparas, pues te darás cuenta que muchas de las cosas que aparecen en ese libro pues se revelaron antes en las investigaciones policiales, sobre, por ejemplo, cómo diseccionaba Jack los cadáveres de las 5 infortunadas. Bueno, pues se supo antes de la aparición de este libro. Así que, pero bueno, está muy bien, es muy muy sugerente. Hay incluso alguna autora que afirma que el auténtico Jack el Destripador era Walter Secret, un pintor, Pero bueno, hay mil teorías, cada uno que se agarre a la que más le interese, a la que más le guste. A mí particularmente la que me preocupa más es la de, bueno, la relación de los asesinatos con la Casa Real Británica. Pero yo no diré esto porque no, ya sabéis cuál es mi demanda. Claro, claro. Entonces tampoco. Por cierto, ¿qué tal por Whitechapel? Fenomenal. Eso está en el este de Londres, uh-huh. Y tiene, a mí no me produce ningún miedo, visitar Whitechapel. Ningún escalofrío. Hay gente que queda horrorizada, pero bueno, te ponen allí las, bueno, los típicos, salen ahí disfrazados. Yo hasta que no hagan una disección en directo, a mí eso no me nueva. Y bueno, y en el libro Enigma también se desvela algún dato. También contamos alguna hipótesis vertida sobre este asunto. Acontecido en agosto de 1888, un verano muy calentito en Londres. Luego hablamos entonces de carne cruda. Luego. Sí, luego. Desde Gran Canaria tenemos a Alberto que dice: hola, soy un fiel oyente de vuestro programa desde la época del doctor Argomosa. Creo que marcó una época en la radio de la noche junto con Juan Antonio. Les pido por favor si pueden hacer una repetición de lo mejor del doctor a modo de capítulos, de manera que lo podamos ir escuchando poco a poco, algo parecido a lo que hacemos ahora con el doctor Jiménez del Oso. Lo que ocurre es que tenemos muy poquito material de aquella época, recordemos entre los años 1991-1994, por entonces todavía se grababa todo en casetes. Y lo que hay es muy poquito. Tenemos algo en juanantoniocebrian.com. Ahí puedes escuchar el caso Vallecas, alguno más. Creo que hay dos o tres en juanantoniocebrian.com. Creo que también en rosavientos.com tiene un apartado dedicado a Germán de Argumosa. Así que bueno, si descubrimos alguna cosita, es que el profesor se lo llevaba todo. Se llevaba todas las cintas para escucharlas en su gabinete y ahí está ese material. Nosotros disponemos de 8 o 10 casos, no creo que haya más. Eugenio tiene 17 años y desde León nos cuenta: la otra noche me quedé sorprendido al darme cuenta que no sabíais que era dimorfismo sexual, siendo tan impresionantemente culto sobre todos los temas. Pues la palabra no solo se remite a esa especie animal que comentasteis. Realmente el dimorfismo sexual en cualquier especie es el conjunto de diferencias existentes entre los machos y las hembras de una especie. Así puede tratarse de diferencias en el color, en la forma, en el pelaje, en el tamaño, etcétera. Esto lo sé porque me gusta la herpetología, pero espero que ya no se os olvide a ninguno de los que estáis ahí. Lo siento, no podía resistirme a corregiros. Bueno, pues ocurre, amigo, que no podemos detenernos siempre 10 o 12 minutos en explicar cada concepto, cada palabra. Nosotros este asunto, pues hombre, yo creo que ya después de 15 años sabemos que va siendo eso, ¿no? Pero bueno, si te ha quedado a gusto, pues fenomenal. Hola a todos, dice Marta de Bilbao. Dice que cada día que pasa le gusta más escucharos y que sois como una droga para ella. Escribe para preguntar qué opina sobre un libro que le han regalado por su cumpleaños y es La otra historia de los templarios, de Michael Lamy. Le gustaría saber si se va a informar más o si todo lo contrario. Pues va a ser todo lo contrario porque yo no conozco el libro. Hay muchísimo, como te puedes imaginar, hay muchísima bibliografía sobre templarios y además están tan en boga, tan de moda. Yo este libro en concreto no lo conozco, pero prometo informarme. Si a mí en realidad lo que me gusta es esto. Si yo, el programa, sí, me entretiene, lo hago con mucho cariño, pero a mí lo que me gusta es la rana loca, en realidad. Claro. Este verano me voy a soltar el pelo, hombre. Hombre, y la rana loca por todas las playas. Vamos a contratar un buque mercante y vamos a ir con la rana loca por todo el litoral español. Martín, ¿te animas? Venga, hecho. Los altavoces ahí. Hombre, ni un solo puerto de mar sin su rana loca. Hay varias versiones, Hay una discotequera por mejor, ahí. Mejor, también. Para que nos cunda más la madrugada. De 7 minutos. Y de 14. Bueno. Martín DJ. DJ Mix, on the mix. DJ Martín. The Crazy Frog Mix. O Martín Gogo. Bueno, vamos con la gente sin escrúpulo. Vamos con la gente sin escrúpulo. Vamos con un trabajo que habla de una metamorfosis. La relación que tiene la gente cuando se mira cada día al espejo. ¿Qué es metamorfosis? No lo sé, es un concepto. Y tú me lo preguntas. Con tus ojos azules mirando en los y tú me lo preguntas, bueno, Kafka. Claro, tus pupilas azules en las mías. Bien, pues, te están llamando, sí, para contártelo. Claro, no, apunta. No, ¿será metáfora? Ah, puede ser una metáfora. Ah, bueno, entonces apuntamos. Metáfora, deshacemos metamorfosis, ¿no? Bueno, estábamos con estamos con el asunto, con una obra. Exacto, pues que habla de la relación que tiene la gente cuando se mira cada día al espejo. Cuando os levantáis y os miráis al espejo, pues, ¿qué veis? A ver, no sé. Ojeras. Pues, una cara. Sí, una legaña por aquí. Esto aquí me lo pone muy fácil, yo no veo nada. Hombre, pero hay que encender la luz, ¿eh? Porque está la luz apagada y es que nos levantamos dormidos. Vamos, enciendo la luz y sigo sin ver nada, o sea, no. Bueno, pues... Es una situación rara que se viene produciendo en los últimos años. Yo no sé qué es mejor, porque lo que propone esta artista se llama Gabriela Rivera. Es lo que propone, ¿no? Es lo que propone. Propone Gabriela Rivera. Ella misma, se propone a sí misma. Se propone a sí misma. A sí misma. Coge y entonces se ha grabado. Sí. Se ha grabado a sí misma porque le importa la escultura, le importa la figura humana. Importa ella misma. Se importa a sí misma. Gabriela Rivera. Estamos en Santiago de Chile. Hombre, haber empezado por ahí, Martín. Santiago de Chile. Sí. 6 millones de habitantes. Muy bien. Bueno. Oye, por cierto, han dado un dato espeluznante hoy sobre Tokio. Sí. Con el asunto pero este de la llegada del Madrid. Del Real Madrid, ¿no? Del Real Madrid. No, lo del terremoto iba a decir. Pertenecemos a mundos distintos. Sí, iba a decir el terremoto también. Claro, pues sale el corresponsal, va y dice, bueno, en este caso la corresponsal, sí, que Tokio es la ciudad más grande del mundo, uh-huh, con 38 millones de habitantes. Y digo, eso lo tengo que decir yo a mi querido Martín. Hay que contrastar. Para que me contraste el dato, porque sí, sí, sí, me he quedado. Claro, y me he ido con DF. Yo pensaba que era México, claro, Distrito Federal. Claro, y resulta que Tokio tiene, supongo que esto será... por las alturas. La capital y las ciudades satélite y, vamos, eso que se llama el área metropolitana. También. Pero 38 millones de habitantes, eso hay que comprobarlo, Martín. Pues sí, ¿no? No cabe bastante. Es que 38 es casi... 6 veces más grande. Es casi España. Es casi España. Por Dios. Increíble. Bueno, paso que vamos... En ciertas áreas rurales, bueno, nos gana Tokio. Bueno, estamos a 543 metros sobre el nivel del mar. Estamos así, sí. ¿Eh? Tenemos aquí unos tickets, venga, voy a dar los tickets, sí, para entrar a la sala Juan Egenau. Juan Egenau. Juan Egenau. ¿Qué te gane? Muy chileno, total. Sí, es un escultor chileno. El famoso escultor Juan Egenau. Nació el 24 de febrero de 1927, falleció en el 87. Sí. Estudió en la Facultad de Arquitectura. Su tema principal, la figura humana. Bueno, pues hasta ahí bien, Martín, hasta ahí bien. Y tiene el museo dedicado. Juan Egenau. Juan Egenau. Vamos a la galería, vamos a visitar pues esta exposición de Gabriela Rivera. Gabriela Rivera. Que habla de su obra, como la relación que tiene la gente cuando se mira cada día al espejo. ¿Por qué es peculiar? ¿Por qué es distinta Gabriela Rivera? No porque se grabe a sí misma. ¿No? Porque ya hay algunos autores. Muchos lo hacen. Claro. Pero es porque lo hace con carne cruda. Especifiquemos. ¿Con carne cruda? Ella se recubre todo su cuerpo, al menos el torso y la cara, de carne cruda. Pero con filetes... filetes muy finitos, sí, muy finitos. Muy finitos, me los pone finitos. ¿Me pone finitos? Claro. Póngame finitos para el cuerpo. Claro, pues yo me imagino a Gabriela Rivera llegando a la carnicería. Hola, buenos días, querido carnicero. Hola, buenos días, Gabriela. ¿Qué? ¿Otra de las tuyas? Sí. Ponme 6 kilos de filetes finitos. Sí, sí. No, pues... Y te dice, ¿de lomo alto, lomo bajo? De lo que tengas. Este que está un poquito más colorado, sí, ¿verdad? No, son de contra o de aguja. Sí. ¿No tienes oferta total para usar y tirar? Claro, sí, al final... No, yo creo que es las obras que le quedaron en el frigorífico, porque lo que ocurre cuando eres una persona sola compras y luego se te queda la mitad. Martín, la claro, ya decía yo que parecían hojas de lechuga, es que sí, están un poco verdes. Claro. Ah, pues Martín, ser, Martín que vive solo, pues es un drama, claro, porque pobre. Claro, llega el carnicero, ¿y qué le pongo? Un filete. Claro, claro. ¿Te claro, imaginas cuando claro, se cuelen las moscas? Claro. ¿Y cuántos huevos quiere? Me pongo un par. 2 huevos. Claro. Sí, no, luego caducan. Y las patatas igual. Es verdad. Lo tuyo es un drama, porque cuando quieres hacer albóndiga, que dices, póngame 100 gramos de carne picada, ¿no? Y todavía le sobra la mitad. Directamente dice, mami, ponme una tupper. O sea, Martín, con jamón. La compra de la semana es una bolsita. Sí, sí. Es una bolsita. Eso da para todo el mes, que semana. Bueno, pues total, que Gabriela púsose... Se recubrió de esta carne y además completó el vídeo con ciertas imágenes que a la gente no le ha gustado nada. La gente está muy disgustada con esta obra en concreto. Es la primera autora carnal. Pues sí, y orinal, iba a decir. ¿Orinal también? No. Es que resulta que en el vídeo aparecen mujeres orinando en la calle. Uh-huh. Y hablando de huevos cocidos, pues también aparecen mujeres aplastando huevos cocidos con sus propias manos. ¿Esto cómo se llama? Arte conceptual. Esto, gente sin escrúpulos. O sea, tú vas a la exposición y ves ahí una mujer pues aplastando un huevo. Sí. Otra que está miccionando. Ahí está. Luego pasas a la sala central. Y te llevas el susto ya. Sí. Madre. Tú dices, vamos a ver la Gioconda. Y está ahí con el filetón. Sí, te piensas que iba a ser un emperador romano, pero no. Si te fijas bien. Sí, al principio parecía yo Claudio. No, pero quizá una momia. Una momia. Una momia, sí, una momia. Una momia. La momia enfiletada. ¿Ves? Fíjate, si tienes aquí a una de tus antepasadas. Un pariente, Juan. ¿Sí? No sé. Yo recuerdo este muchacho que hizo también una exposición en Londres. Escultor también, ¿no? Con basura, ¿no? Y cogió toda la basura, y llegó la señora de la limpieza y tiró toda la exposición. A ver. Sí. Bueno, es que me lo ponen perdido, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis cuál es el colmo del escultor, no? ¿Cuál? Tener el corazón de piedra. ¿De verdad? El del arquitecto es construir un castillo en el aire, y el colmo más pequeño, colmillo. Claro, era. ¿El del agricultor? El tener una hija... a la hija le dejen plantada. O... y tener un hijo pera. También. Estamos afrontando este rush final de temporada en situación lamentable, queridos amigos. Menos mal que ya el jueves... damos el testigo a nuestros queridos Mila, Eloy, José Ignacio, Bruno. Ellos están frescos, ellos están con ilusión, y no como nosotros, que ya estamos decadentes. Ay, señor, en todo caso, digamos fuerte, claro y alto, somos europeos, ¿y qué? ¿Cómo vamos a echar de menos el Despretine, verdad? Oh, ¡qué maravilla! Con los Osón, con Haidú, con Picasso, con Anonymous. Ellos también son artistas de alguna manera. También les gusta hacer exposiciones de arte moderno. Por ejemplo, aquí tenemos estos trajes de los años 70, con pantalón de pata de elefante, camisa con chorreras, pelo cardado. Son imágenes prototípicas de aquella época. Y... ahí estamos. ¡Qué maravilla! Pronto, muy pronto, en Eurovisión. ¡Despretine! Bueno, ¿quién ganó en el Festival de Eurovisión este de todos los tiempos? Grecia. Ah, ¿ganó Grecia? No. ¿Y Moldavia, cómo quedó? Muy bien. ¿Y Rumanía? Ah, también. Bueno, fíjate. No, pero era el festival ¿cuál era ese que van a hacer de...? Ah, que lo van a hacer. Pero es en octubre. Ah, es en octubre. Claro. Enviamos a mocedades, ¿no? Claro. Sí, pero es en octubre. En octubre. El pasado Eurovisión lo ganó... You are the one, my number one. Encima de la mesa. También es una de las posibles canciones del verano, muy remota, tampoco vamos. Lo que en realidad me preocupa no es que lo cante, sino que además lo siente. O sea, ¡hombre! Que... hago la coreografía, me tiro en el suelo y formo el uno ese que hacía un uno. La chica esta griega está muy bien, Está. Canta en inglés, pero... bueno, pues da igual, pero... fíjate, ganó Grecia, sí. Pero sí, nada que ver, No, pero... para que esté bien, digo. Está bien. Está bien. Sí. ¡Despretine! Bueno, europeo del día. Europeo. Por méritos propios. Viajemos al Reino Unido, hombre. Jack Straw. Oh. Qué maravilla. El Reino Unido. Tantos y tantos lugares, tantas y tantas emociones. Stirling, Stonehenge, Whitechapel, los acantilados de Dover, ciudades imperiales como Manchester, sitios cálidos como Dundee o Glasgow, un sinfín de variedad multicolor acompañan al viajero. Bye. No, yo me quedo con lo de Stirling. Qué gran país. Descubiertos, ¿no? 925 Stirling, máxima calidad para la plata, queridos amigos. Bien. Bueno, nos encontramos en el Reino Unido y nos encontramos con una oferta que viene de parte de Jack Straw, ministro de Exteriores, que fue uno de los que se pronunciaron a favor de hacer una especie de competición para el siguiente cargo. Aquí tenéis los requisitos: habilidad política, estrategia, diplomacia, tenéis un buen conocimiento del arte de gobernar, podéis optar a un cargo de entre 61.475 y 87.000 euros al año. Está bien remunerado, ¿no? Está bien, 67.000. Entre 61.000 y 87.000 euros. 87.000 euros al año. La vivienda la costean los fondos del Estado inglés. Muy bien. La vivienda te la pagan. Y luego tienes unos 8.650 euros para gastos. ¿Para gastos? Varios, anuales. Pues me interesa, ¿eh? Oye, ¿Y te pagan el menú del día? Sí, incorporación inmediata, además. Incorporación inmediata. Ya mismo. Bueno, habilidad política, estrategia. Porque me hablas de Inglaterra, pero si no diría que es lo que cobra cualquier becario radiofónico. Hombre. Sí. Y más. Un poquito más. Un poquito más. Está cerca, podemos un poquito más. Porque os incluye también desplazamientos. Claro. Lo que iba a decir es que el destino no está en el Reino Unido, ¿eh? El destino está en el Vaticano. Hombre. Tiene todos los datos Eloy de la AZA. Pues sí, la superficie total, tengo el dato. Ciudad del Vaticano, superficie total 0,44 kilómetros cuadrados. 0,44. Con sí. 900 habitantes. 900 habitantes. En todo su lugar. Sí. Y independencia el 11 de febrero de 1929 por Pío 11. Pío 11, el décimo primero. Natalidad. Natalidad de este Pío 11, pues exactamente no. No, natalidad de los 900 habitantes. Ah, vaticanenses. Vaticanenses. Claro. No, el vamos a ver. La densidad. A ver, ¿cómo explicar la densidad? 2023. No, la natalidad. La natalidad. O sea, sí, la elaboración de nata en el Vaticano. Muy alta. Muy alta. Muy alta. Mucha nata, ¿no? En el sí. Vaticano. Bueno, pues ya está, Leo, chico, eso es suficiente. Aún queda hablar de la Guardia Suiza del Vaticano también. Claro, también tiene su tela. Sí. ¿No? O sea que Jack Straw está pidiendo ahora mismo un candidato para embajador del Reino Unido en el Vaticano. ¿Es eso? Así se resume. ¡Hombre! Y se requiere una personalidad de alto calibre. ¿Y con cuánta natalidad? No lo sabemos. Pero vamos allí y colaboramos. Bueno, pues colaboramos. Pues mira, muy bien, porque si tiene, por ejemplo, cuatro hijos, pueden corretear por los pasillos vaticanos, por las galerías, ¿verdad? ¿Ya eres familia numerosa? Dar un poco de alegría. Estos niños son la alegría del Vaticano. Bueno, pues hasta mañana, que se dé.